Seguimos con más de la Hueca Musical. Estuvimos disfrutando del talento ecuatoriano de los Da Pound y su tema Casi Siempre, cuando son las 15 horas con 5 minutos. Bueno, les comento que he preparado una edición de algunos festivales de música latinoamericana. En ediciones anteriores ya había hablado de ediciones o de festivales, perdón, de música a nivel mundial, pero en esta ocasión quiero presentarles algunos festivales de música latinoamericana y que se desarrollan en nuestra región. Uno de ellos es el Chemical Music Festival de Brasil. Cuando pensamos en Brasil, todos tienen el imaginario de los grandes eventos del carnaval o del fútbol. Sin embargo, nos olvidamos de otros festivales que también tiene este país y de diversa índole. Pues bien, uno de estos es el Chemical Music Festival. La primera edición de este festival de música electrónica tuvo lugar en 2005 en Río Centro, en la ciudad de Río de Janeiro. Esta primera edición contó con la identidad y la organización similar a los grandes festivales de música electrónica del mundo, con diferentes espacios para que cada persona pueda disfrutar del estilo que les gusta. Con el tema La celebración más grande de todas las tribus de la música, la idea era que cubrir la organización con las presentaciones y abarcar un gran número de estilos de la música electrónica, como el trance, el house y el electro. El festival era realizado cada año y traía grandes nombres de la música electrónica. Con el éxito y la aceptación del público, los organizadores decidieron celebrar el festival en otras ciudades, a través de Curitiba en 2006 y Belo Horizonte en 2008. En 2009, con la quinta edición, el Chemical Music Festival alcanzó su récord de 24.000 personas, así que el festival de música electrónica más importante de Brasil. Seguimos con más talento ecuatoriano, Mateo Kingman y su tema Agua Santa. Agua. Permíteme ir, permíteme ver, permíteme ser, permíteme desaparecer. Oh, ya no quiero que me engañe más la mente. Permíteme estar tranquilo, permíteme ser prudente. Ya no quiero ir más allá de lo evidente. Quiero estar siempre claro, siempre en el presente. Ya no quiero que me engañe más la mente. Siempre, siempre, siempre en la corriente. Seguimos con más de la hueca musical. Teníamos al cantante ecuatoriano Mateo Kingman y su tema Agua Santa. Seguimos con más la agrupación Cuervos y su tema Sur, solo aquí en la hueca musical. Bien improvisada. Ajá. Recuerda que nosotros hemos estado tocando en banda mucho tiempo y claro, es difícil para zafar así como los elementos con los que cuentas. Ajá. Entonces disculparán. No, no. Que... Veamos. Esto se llama Sur. De vez en cuando hay que volar, salir de tanta oscuridad, limar la celda del dolor, librar la guerra a la razón. Estoy tratando de encontrar el foco clave en mi diván, compadeciéndose de mí, palideciendo de dolor. Y entonces miro al sur, y entonces miro al sur, y entonces veo la luz que viene de sur. Así me siento como vos, así me veo y no soy yo. También la piel del corazón se seca y muere de erosión. Y entonces miro al sur. Entonces miro al sur, entonces veo la luz que viene de del cuando hay que volar, de vez en cuando hay que volar, de vez en cuando hay que volar, de vez en cuando hay que volar, de vez en cuando hay que volar. Y entonces miro al sur, y entonces miro al sur, y entonces miro al sur, y entonces miro al sur. Miro al sur, miro al sur, miro al sur, miro al sur. Y entonces veo mi luz que viene. Pero eso no está en el disco. Seguimos con más de la hueca musical. Teníamos a la agrupación Cuervos y su tema, en una versión un tanto unplugged, el tema Sur. Seguimos con esta edición y un especial de algunos festivales de música latinoamericana a nivel latinoamericano. Vive Latino, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, o simplemente Vive Latino, es un festival de diversos géneros musicales alternativos que se realiza anualmente desde 1998, exceptuando los años 1999 y 2002 en el Foro Sol de la Ciudad de México, organizado por OCESA, empresa dedicada a la producción de espectáculos artísticos. A lo largo de sus ediciones, se han presentado tanto agrupaciones consolidadas en el gusto masivo como bandas emergentes y con menor difusión comercial. Aunque la oferta del festival se centra en la presentación de músicos iberoamericanos, paulatinamente se fue incorporando también la participación de grupos y solistas invitados provenientes de otras regiones internacionales, anglosajones, europeos, índicos, lo cual ya se ha vuelto una de las características de su programación. El auge que tuvo el rock en español durante la segunda mitad de la década de los 90 en varias ciudades de México y la masiva capacidad de convocatoria de conciertos no patrocinados y o con fines sociales realizados durante esta década en instituciones de educación pública como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana favoreció la atención y el interés de una parte de la industria del entretenimiento. En este contexto, el rock en español ya no solo tenía una demanda rentable de consumo discográfico y de difusión, sino que hacía posible la oferta comercial de un festival de música en vivo, atractivo para los inversionistas y patrocinadores que dieron lugar al Vive Latino. Seguimos con más música. La desintegrada agrupación Le Petit Bâtard desde Quito nos trae su tema Marea. La desesperación nos lleva. Seguimos con más de la hueca musical. Teníamos a Le Petit Batard. Es momento de comentarles acerca de otro festival latinoamericano, el Estéreo Picnic. El Estéreo Picnic es un festival alternativo y de entretenimiento cultural que se realiza cada año en la ciudad de Bogotá, Colombia. Creado en el año 2010 por un grupo independiente de promotores de eventos, con muchas dificultades, sobre todo en las primeras ediciones, el Festival Estéreo Picnic se ha venido realizando en la sabana de Bogotá con artistas nacionales e internacionales que ofrecen música rock, electrónica, pop y nuevo folclore, entre muchos otros géneros. El evento consta también de actividades culturales y de entretenimiento, alternas a los conciertos en donde los asistentes pueden disfrutar de comida y arte al aire libre. Con la edición de 2018 ya son 9 a través de las que sus organizadores han querido enfocar la experiencia musical con artistas de amplio reconocimiento internacional, nacional y local, acompañados con actividades paralelas tales como la muestra comercial denominada Hippie Market y mucho espacio para la convivencia entre los asistentes al estilo de grandes festivales del mundo como el Coachella y el Lollapalooza. Seguimos con más música. Mamá Vudú y su tema A un Respiro.

Bien, ahí teníamos a la agrupación Overphonic y su tema Mad About You, en una versión con orquesta sinfónica. Antes de continuar con este especial de festivales de música latinoamericana, quiero comentarles acerca de Pou, que es una cantante, compositora y productora de discos estadounidense. El estilo musical de Pou es una mezcla de elementos de rock, jazz, música electrónica, folk y hip hop combinados con composiciones líricas íntimas. Muchas de las canciones de Pou han aparecido en películas y en series de televisión. Pou primero golpeó las cartas del rock con temas modernos desde el año 1995. Algunos de sus primeros singles incluyen Angry Johnny, Try Your Happy Jack, Hola y Hey Pretty. Videos para estos singles tuvieron una muy fuerte circulación y fueron muy populares en MTV. Pou pasó 6 años en Atlantic Records y actualmente está en su propio sello, Reposed Music Records. El tema que vamos a escuchar a continuación de Pou es Haunted o Embrujado en español. Es el segundo single del álbum Haunted de esta cantante y compositora. Fue lanzado en el año 2000 después de un paréntesis de 5 años de su álbum debut Hello en 1995. Esta canción fue parte de la banda sonora de la película La Bruja de Blair, El Libro de las Sombras. Así que escuchamos Haunted junto a Pou. Keep on changing. Seguimos con más de La Hueca Musical. Aprovecho para saludar a Erika Morales, ustedes ya la reconocen, es la otra voz de La Hueca Musical, la otra productora. Así que pues un abrazo muy fuerte y saludos a Erika Morales, quien nos escucha desde su lugar de trabajo junto a sus compañeras de labores. Me han pedido también por interno que comparta esta información, ya que Fusión Flamenco nos presenta Danza y Castañuelas en la Creperola del Teatro, ubicada en el Patio de Comedias, 18 de septiembre entre 9 de octubre y Amazonas. Estas funciones serán el 14, 15, 16 y 17 de marzo a las 20:30. Será a cargo de las bailarinas Adriana Mosquera, Ana Cristina Córdoba, Gabriela Pavón y Giovanna Vaquero. Esto será una cena show, por lo cual ustedes deben realizar sus reservaciones al 2561-902. 2561-902. Danza y Castañuelas. Recuérdenlo, el 14, 15, 16 y 17 de marzo a las 20:30 en el Patio de Comedias. Seguimos con más Drew Smith y su tema Mele. Seguimos con más de La Hueca Musical, y al hablar de festivales de música latinoamericana no podemos dejar a un lado al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, o Festival de Viña, que es un certamen musical organizado por el municipio de Viña del Mar, Chile. Se lleva a cabo cada año durante la última semana del mes de febrero en el anfiteatro de la Quinta Vergara, desde el 21 de febrero de 1960. Es además el festival más grande, importante y reconocido en el continente latinoamericano. El evento toma lugar en un escenario que cuenta con una capacidad para 15.000 espectadores y se transmite en vivo por radio y por televisión. Logra récords de sintonía y mueve millones de dólares en conceptos de auspicio, programas de televisión, publicidad y turismo asociados. Aunque las competiciones de música popular y folclórica fueron el origen del certamen, desde hace años se han relegado a un segundo plano y se ha dado preferencia a los artistas invitados, quienes son el plato fuerte del certamen. Desde hace varias ediciones, la organización, producción y transmisión del Festival de Viña ha estado en manos de la estación televisiva Chilevisión. Bueno, un tanto el origen del Festival Internacional de Viña fue modesto gracias a la iniciativa de Gustavo Lorca, alcalde Viña Marino, y de Carlos Ansaldo, director del Departamento de Turismo y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Viña del Mar. Un grupo de músicos fue citado para amenizar una feria realizada por los alumnos de la Escuela de Bellas Artes en los jardines de la Quinta Vergara en 1959. El éxito de dicho evento permitió que entre el 21 y el 28 de febrero de 1960 se organizara una competición única, en la cual los participantes debieron presentar una canción original cuyo motivo fuera la ciudad de Viña del Mar, amenizada por algunos artistas invitados en febrero de 1961, que se incorporó un certamen folclórico. Así que este es el origen y algunos datos del principal festival de la región latinoamericana, el Festival de Viña. Seguimos con más. Desde Estados Unidos recibimos a la agrupación Barcelona y su tema Slowly. See you running out. that I was never enough when I fought for you. Can you pick me up on your way home? We'll talk about love. It's just about gone. And everything fell apart. Trust me, we will fight back slowly. Y casi cerrando esta edición de la Hueca Musical, recibimos a Deftones y su tema Sex Tape, solo aquí en la Hueca Musical. Floating on the water.